dispara las antenas y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. El reboot de Animaniacs lanza primer tráiler. La serie animada volverá con nuevos episodios este 20 de noviembre a través de la plataforma de streaming Hulu. Para preparar su retorno, compartieron un divertido video donde imitan a la película Jurassic Park. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.